tiene una respuesta favorable, bueno, tendremos que desdoblarlo. Y una medida como la que están proponiendo los empleados, lo único que hace es perjudicarse ellos mismos. Porque si hacen una medida de paro, lo que se va a retrasar es la recaudación, la prestación de servicios, y vamos a llegar a juntar los recursos para pagar el medio aguinaldo más tarde que antes. ¿Dialogaron con el gremio puntualmente? ¿De qué cosa? De este tema del desdoblamiento, ¿tuvieron un acercamiento? ¿Explicaron por qué? Es que se les explicó. Después que se les explicó fue cuando salieron con la asamblea y con la medida de fuerza. Por eso es, el gremio realmente, la experiencia que he tenido en estos meses, viene, o sea, con posiciones muy desafortunadas. La municipalidad no llegó por casualidad a esta situación. El gremio fue parte de la gestión anterior, tuvo su connivencia, estuvo en una posición cómoda y no se percataron de que la coparticipación bajó de 30 puntos que se recibía cuando terminó la gestión de Torroba a 25 cuando se terminó la gestión de Larrañaga. Esos 5 puntos de coparticipación que se perdieron son 100 millones de pesos mensuales, perdón, anuales. Si esa plata hoy tendríamos el 30% de coparticipación, no tendríamos la crisis que se tiene. Y esa crisis se debe a que se mal utilizó los recursos de la municipalidad. Y eso devino en una caída de los servicios de la municipalidad. Nosotros además nos encontramos en una emergencia sanitaria, que la gente, al vecino, y lo entiendo porque soy vecino, y vemos al que tiene el problema de agua, de cloaca, las calles. Estamos avanzando y hemos gestionado lo que no gestionaron 30 años de gobierno justicialista en nuestra ciudad. Hemos conseguido las cosas, pero ¿cuál es el problema que hay de fondo? Las obras no se hacen de un día para el otro. Para poder hacer las obras tenés que tener la información, tenés que hacer los estudios, tenés que hacer los proyectos, tenés que llamar a licitación, y todo eso lleva su tiempo. Y no hay una obra en marcha en la ciudad de Santa Rosa porque no había estudios, ni información, ni pliegos, no había absolutamente nada. Tenemos la mejor predisposición del gobierno nacional y del gobierno provincial. El problema es que hay que hacer todo de cero. Es realmente, o sea, las gestiones, o sea, han venido con una inacción realmente alarmante, y diría que también somos responsables los vecinos de la ciudad porque hemos permitido que esto sucediera en la ciudad, y revertir esto no se cambia de un día para el otro. Tenemos una deuda de más de 200 millones de pesos. La gente reclama. No hay, o sea, cuando decimos no hay plata, muchachos, no hay plata. Las primeras medidas a uno de los sectores que más perjudicados, si se quiere, es a los medios de comunicación, con el tema del quite de la pauta publicitaria. Y sabemos que los medios de comunicación, ¿de qué viven? Los periodistas, las productoras, de la plata que paga el Estado. Porque la actividad privada está también muy bajoneada y no es mucho lo que se puede recaudar. Y la gente, o sea, que es trabajador privado, vive de los recursos que recibe. Y eso nosotros fue una de las primeras medidas que tomamos para poder garantizar el pago de sueldo, ir achicando los gastos. Eliminamos la empresa de seguridad privada. O sea, hemos tratado de manejar con los recursos propios esta crisis, que es complicada. Cuando llegamos no podíamos pagar ni siquiera los sueldos. Ya llegamos a pagar los sueldos. Todavía el aumento de las tasas tampoco se repercute en el ingreso de los números, porque recién las tasas municipales, cuando escucho, recién las tasas empezaron a cobrarse o a brindarse con el nuevo servicio a partir de junio. Todavía no ha recibido nadie las facturas porque recién está terminando el primer mes. Cuando veo que dice gente, no aumentamos las tasas, no tocamos las tasas desde que habíamos entrado. Y hacía 2 años que no se tocaban las tasas. A veces pagan boletas de servicios municipales mayores porque tienen que ver con las fluctuaciones bimestral, o sea, en verano se consume más agua y cloaca y hace que con bien desdoblados por ahí parece que te viene el aumento porque te llegan más tarde. Pero tiene que ver más con una cuestión de consumo que con el valor de las tasas y la realidad que las tasas todavía ya no llegaron. Y los números, como les digo, con todas las medidas de ajuste que hemos ido haciendo, o sea, de corrección, cuando digo de ajuste tiene que ver con gastos para poder brindar servicios, hemos podido ir equilibrando lo que tiene que ver con los ingresos mensuales para pagar salarios. Pero tenemos una gran deuda con los vecinos. Hay consorcios municipales de asfalto, de cloaca, de agua, de cordón cuneta, que están pagados y la plata no está en la municipalidad. Están reclamando los vecinos con razón y son las prioridades que tenemos para hacer esas obras, porque los vecinos anticiparon la plata y la plata no está. ¿Usted ¿ustedes creen que va a aumentar la recaudación, digo, con el aumento de las tasas? Por un lado lo pregunto por la situación económica actual, si la gente va a poder pagarlo. Y por otro lado... Es que tiene la obligación de pagar y además está trabajando para sacar ya la reglamentación donde se terceriza el cobro y está vinculado también a los libres deudas. El municipio también tiene la obligación de pagar los sueldos y si no, está diciendo que no tiene plata. Sí, claro, sí, el tema es que hay gente que tiene plata y no paga. O sea, no estamos hablando de la gente... O sea, dentro del presupuesto municipal también hay una tarifa social. Por ejemplo, la gente que tiene la tarjeta Pilquén, que son los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, están subsidiados los servicios del 100%. O sea, estamos hablando de la gente que tiene recursos. El tema es, ¿cuáles son las prioridades después del que tiene recursos en afrontar? Muchas veces no se preocupan por pagar los servicios municipales porque no son servicios interrumpibles. Y eso ha llevado a que el municipio tenga cerca de 350 millones de pesos en la calle. ¿La relación con los empleados está quebrada? ¿Cómo está la relación? La relación, te digo, con la mayoría de los empleados es muy buena relación y realmente se han puesto, diría la municipalidad, al hombro, porque son conscientes de esto. Pero hay ciertos sectores de la municipalidad que estaban en una situación de confort, podemos decir. Confort es no es que están complacientes, sino con ciertos privilegios, ciertas comodidades, que en la situación que está atravesando el municipio no se puede sostener. Y te diría, no es un sector específico del municipio, sino personal, que tenía ciertas comodidades, ciertos privilegios, que al perderse se quejan. ¿Cómo cuáles? Desde cobrar horas extra sin hacer, el tema de adicionales que no corresponden, entonces se quejan, pero el tema es que además no hay plata. Entonces tenemos que ir con ejemplo. ¿Hoy? Sí. No, o sea, lo que pedimos, lo que estamos haciendo es trabajando. Lo que la asamblea de ayer, por eso cuando vienen a hablar, que si uno está en paro, digo, lo único que se pertenga son ellos, porque lo único que va a repercutir es retrasar el ingreso de la recaudación para poder pagarles los salarios. Parece lo mismo que pasa con Autobuses Santa Fe. El gobierno nacional paga en tiempo y forma el subsidio del Sistao. ¿A dónde lo deposita? Al gobierno provincial. Pasa el subsidio por el gobierno provincial y se lo paga Autobuses Santa Fe. El gremio de choferes, ¿a quién le hace paro? A los vecinos de Santa Rosa sin avisar. ¿De quién se acuerdan los vecinos? Del municipio. Y el municipio en eso no tiene nada que ver. El municipio no maneja el subsidio de transporte público. Lo que le hemos dicho a la gente del gremio, muchachos, cuando pasen estas cosas, vengan, informen, entonces nos sumamos ustedes a la gestión para tratar de reclamar para que se les pague lo más rápido posible el sueldo, ¿no? Que se encuentre los empleados como tienen que ir al trabajo o los chicos que tienen que ir a la escuela con que el transporte público de pasajeros no anda. Porque nos perjudicamos todos, o sea, no tiene ningún sentido. Están planteando algunas que no tienen trabajo o no tienen herramientas para hacer el trabajo, pero ustedes por otro lado están contratando a gente de afuera para hacer ese trabajo. Mirá, herramientas no hay porque no hay plata. Se contrató el otro día una máquina para hacer un trabajo porque no había máquina. Y era una emergencia. Lo que hemos empezado, también por esta cuestión de ejecutividad, porque tenemos un problema. La provincia, la gestión de Jorge, cuando se fue, nos entregó, por ejemplo, 3.200.000 pesos para comprar un camión aspirador desobstructor. ¿Sabes? Recién cuando tuvimos el camión desobstructor, a los 6 meses, y eso con la emergencia, los trámites burocráticos, y eso te lleva muchísimo tiempo. Yo tengo un caño roto de cloaca en la vía pública, ¿cómo hago para atacar esa emergencia? Si tengo roto la máquina y no tengo los recursos. Porque es una inmediatez. Hablamos con la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia de La Pampa, que tiene capacidad ociosa, tiene maquinaria y personal, que cuando no podamos y que no tenemos, o sea, tenemos ya el tarifario del personal con maquinaria y hora hombre. Porque tenemos que acudir a esa emergencia. ¿De otra gente bajo la ley 43 salió una publicación en el día de hoy? Lo que salió y publicado en Plan B, esa gente, son todos contratos que vienen, por ejemplo, ese que hablan de 300.000 pesos, desde la gestión de la Rañaga, que es la telemetría de las perforaciones. O sea, no es un nuevo contrato, son régimen de contratos que se hacen de esa manera y que vienen posteriormente, vienen traspasando de gestión en gestión. Las profesionales... Porque está hablando de este año. Sí, no, pero es que no tienen la telemetría. Es el mantenimiento de la telemetría, es un contrato que es el dueño de la telemetría. No hay empleados que lo pueden hacer. No, es que es un contrato privado, no es un empleado. lo mismo. Los otros profesionales que figuran que se contrata el médico son de la anterior gestión. Podemos eliminar, igual que los contratos, todos, si quieren, como lo plantea, elimino todos los contratados, 247, 643, son todos que venían de 2, 3, 4 años de antigüedad. Los elimino. ¿Eh? No, hay una diferencia. Esos con, el 247 tiene una diferencia con el 643. El contrato 247 es un contrato mensual para una prestación de servicio particular. El 643 he hecho el médico y tengo que tener un médico. No hay problema. ¿Quién hace la revisación médica de los empleados que falta? Y estamos esperando también contratar médicos porque queremos hacer juntas médicas por la cantidad de certificados que hay de empleados municipales con carpeta y tenemos que hacer la junta médica para ver si es verdad o no. A ver si se justifica dar las prórrogas permanentes que se tienen de empleados. Tenemos una cantidad importante de empleados en esa situación, como pasa en la provincia. Entonces, escuché, va a ser una evaluación de lo que es la ciudad y lo que va a ser en los próximos años. Bastante oscuro el panorama, pues ya con el tema de que tenemos que abrir la ciudad para hacer las obras, los comerciantes que están pasando por un mal momento, se van a fundir, eso es lo que decías vos. Vuelvo al centro, el ejemplo. Son todos inquilinos. Bueno, saben que están viviendo al día. Los alquileres en el centro son carísimos. Vemos cómo se cierran y se abren los negocios todo el tiempo. Y tenemos una persona que se arriesga a abrir un negocio y dura 2, 3, 4 meses por el contrato y termina rescindiendo el contrato. El día que abramos las cloacas, tenemos la mala costumbre, como santarroseños, como pueblerinos, de que queremos parar al frente del negocio en el auto. Cuando tenga que abrir, porque tengo que hacer las cloacas, va a ser realmente un momento muy duro. El tema es que las obras hay que hacerlas. Las distintas gestiones vinieron postergando y nos encontramos, como les decía, ni siquiera teníamos un plan de obras, no había un plan de... no había nada, se abandonó todo. Tenés que hacer de cero y te encontrás 45 kilómetros de la red cloacal destruidos. Mi pregunta iba si vos esperabas al comienzo de la gestión tener una respuesta más concreta o una mayor ayuda por parte del gobierno nacional, ya sea para pagar los sueldos. No, es que la ayuda del gobierno nacional que nos ha dado lo que no ha gestionado el peronismo en 30 años en la ciudad de Santa Rosa. El kirchnerismo estuvo los últimos 12 años, lo único que aprendió a hacer, que terminamos viendo la gestión, revoleando bolsas de dinero a los conventos. O vemos lo que está pasando apareciendo propiedades de los funcionarios acá en la provincia de Santa Cruz, se la compró el kirchnerismo, parece. ¿Qué es lo que encontramos? O sea, se estuvo viviendo un relato que ahora el mismo justicialismo que dice, no fuimos nosotros, fue el kirchnerismo, hoy nadie es kirchnerista en este país. Donde hasta hace un mes atrás o 2 meses atrás, si veíamos la fuerza que más imagen positiva tenía, era la propia expresidenta, pero individualmente como dirigente político. Pero ¿qué es lo que encontramos? Un país desmantelado, un país endeudado. ¿Cuál es el problema? El mismo gobierno que estaba saliendo ya sabía las circunstancias que se estaba atravesando. Estaba tratando de arreglar con los organismos internacionales para poder conseguir financiamiento. Por eso este gobierno, cuando asumió, pudo arreglar enseguida con el Fondo Monetario Internacional nuevamente para acceder al crédito internacional, porque el gobierno kirchnerista estaba haciendo todo para ingresar. Había pagado el Club de París, venía terminando todo para entrar nuevamente al financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque no daba para más, era una bomba de tiempo. Y se era consciente de eso. La situación para revertir la situación de la ciudad no es milagrosa. Por algo estamos en emergencia sanitaria. Santa Rosa consiguió lo que te digo, que junto a Bariloche se han puesto como prioritarias por el gobierno nacional. Ya se licitó para hacer el plan director de saneamiento de agua y cloaca. El tema es que las obras no se hacen, no tenés los estudios. Hay que hacer todo. Si vos hubieras tenido un gobierno responsable que hubiera venido haciendo las cosas, cambia la gestión y hay una continuidad. No hay nada. Eso es lo que tienen que entender. ¿Crees que vas a poder verlo terminado durante esta gestión, a esa hora, la intención del gobierno, que al menos parte de esa obra se esté inaugurando antes de finalizar la gestión de Macri. Del gobierno nacional, te digo, cuando llegamos, no sé si para que se imaginen, ¿vieron las 4 plazas que inauguró el exintendente con los Zoom? Bueno, esas obras fueron anunciadas y eran pagadas por el gobierno nacional. Fueron más de 20 millones de pesos. El gobierno nacional no puso un peso. todo salió del presupuesto municipal. El Estado es el presupuesto. Salió de recursos de la municipalidad. En Nación no hay absolutamente nada. Hubo muchas promesas del gobierno nacional, de obras, de infraestructura, de promesas, y no se hizo nada. Hablabas de la relación con los empleados municipales, justamente, de un titular de un medio gráfico, que justamente eso por ahí generó malestar, ¿no? Diciendo, bueno, no tengo la culpa que sean empleados públicos, tienen que ser si son empleados públicos. Digo, ¿no crees que ese tipo de declaraciones por ahí no ayudan a la buena convivencia? Es que yo te diría, el primero que no ayuda a la buena convivencia es la actitud del gremio. Venir a decir que si no le pagamos hace paro. Y digo, muchachos, entonces vayan al paro porque la plata no está, no es que yo no les pago. No está la plata. Ya estás adelantando que se va a pagar desdoblado. Y la municipalidad plata no tiene. Si el gobierno provincial no adelanta con participación, se paga desdoblado porque plata no hay. ¿Hicieron las gestiones ante provincia? Hemos hecho las gestiones, todos los meses hacemos las gestiones. Incluso le hemos pedido... ¿Qué plazo se maneja, digo, hasta que se pueda dar una respuesta para ver si se, definitivamente se desdobla o no? ¿La mañana? Y siempre estás esperando hasta último minuto... Porque le hemos pedido incluso de que nos adelante la coparticipación de la semana que viene, o sea, porque el gobierno, si tiene plata, me adelanta lo de la semana que viene y la otra y llego para pagar el aguinaldo. ¿Qué respuesta recibieron? Y todavía no tenemos la respuesta favorable. Si tuviéramos la respuesta favorable podemos anunciarlo, pero ¿qué es lo que nos referimos? No es una situación buena. El empleado público, cuando me refiero a esa frase, si vamos y vemos lo que es la situación afuera... Es mucho más compleja. Acá no estamos hablando de que se queden sin trabajo ni nada. Estamos hablando de que le estamos pagando los sueldos y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder pagar lo antes posible el medio aguinaldo. Es un derecho de todo trabajador cobrar lo que corresponde. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que no está la plata. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos al intendente Leandro Altolaguirre hablando de diferentes temas. Bueno, sí, en el estilo en que ha decidido en los últimos días, ¿eh? Bueno. Sí, no ha cambiado mucho y por lo que parece el aguinaldo se va a pagar desdoblado, así que se viene a las puertas un conflicto con los trabajadores. Gracias, Mauro, nos reencontramos. Hasta luego. Bien, Altolaguirre, que hoy el titular que se referían recién en la conferencia de prensa es el que publicó el diario La Arena en su tapa, una frase de Altolaguirre que dice textualmente: nadie los obliga a ser empleados públicos. Les dijo así a los empleados, lo cual es en este contexto echarle leña al fuego, y además que